Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 1 de junio. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique ha programado para el 11 de junio la celebración de un curso gratuito dirigido a informar sobre la obtención y práctica del certificado digital. El curso se engloba dentro del catálogo de formación gratuita que diseña la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores. En este curso se informará a los participantes sobre cómo solicitar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre el certificado digital, los pasos a dar para su obtención, así como sus usos. El curso está dirigido especialmente a empresarios y emprendedores y se va a impartir en horario de mañana de 10 a 2. Pues damos curso todos los meses, que hemos, como hemos comentado muchas veces aquí, y ahora este año pues estamos dando dos cursos. Concretamente, este mes vamos a dar el 11 de junio, vamos a hablar del certificado digital, que como el certificado digital es una herramienta que pone a disposición el Ministerio para todo, y eso nos permite pues identificarnos en la era de Internet, en Internet, y acceder a la mayoría de las administraciones, porque ya prácticamente todo se hace por Internet. Entonces, es bueno que todo, bueno, ya no solo todos los empresarios, sino también cualquier particular, pues tenga un certificado digital, una firma digital, que le va a permitir pues acceder a todas las administraciones, a la Seguridad Social, Hacienda, por supuesto, incluso al SAS, a pedir cita con el SAS. No tiene que llamar por teléfono ni tiene que acudir al ambulatorio, sino puede pedir cita con el SAS directamente. Y por cualquier trámite con la administración ya es factible hacerlo desde Internet. Entonces, y por supuesto, el empresario pues no puede hacer menos, y entonces hacemos este curso, en lo que intentamos es, en 4 horitas, muy poco tiempo, pero vamos, que consideramos que es necesario y es un tiempo suficiente para familiarizarse con el uso del certificado digital, y al terminar el curso pues salir con su certificado cada uno y con su firma digital. Poniéndose en contacto con nosotros, bien viniendo aquí al CADE, que estamos encima de la oficina del SAE, de la oficina de empleo, bien llamándonos al 856-58-8004, bien escribiéndonos un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Y además, existe una página web que es andaluciaemprende.es, donde está toda la oferta formativa de toda la provincia, porque hay 215 CADE en toda Andalucía, y en todos los CADE de Andalucía se imparte formación mensualmente. Entonces, lo digo por si hay gente de Ubrique que puntualmente pues está viviendo en otra parte de Andalucía, también puede acceder a estos cursos informándose en andaluciaemprende.es, la parte de formación, viene toda la oferta formativa de todos los CADE. Y como siempre comentamos, por supuesto, pues abrirlo, está invitado todo el mundo, no tienen por qué ser emprendedores y empresarios, sino que también pues estudiantes, gente que ahora mismo esté en desempleo. En la medida que le demos, impartamos formación para eso y enriquezcamos el currículum, pues nos daremos también por satisfechos para ofertar esta formación a esa gente que está ahora pues un poco viendo en qué se puede insertar o cómo se puede insertar en el mercado laboral, si como empresario o como trabajador por cuenta ajena, pues por supuesto invitado a estos cursos. Asimismo, desde el CADE de Ubrique, también en este mes de junio se va a ofrecer un curso sobre nóminas y seguros sociales y contrataciones, donde se ofrecerá información práctica sobre los trámites administrativos que se deben de realizar ante la Seguridad Social y sobre la formalización de contratos. Y el 23 de junio tenemos un curso no menos importante, puesto que cualquier empresario que vaya a tener un trabajador, por mínimo que sea, pues normalmente lo va a externalizar con una gestoría el tema de los seguros sociales. Pero es importante que en este curso, que el empresario pues conozca qué responsabilidades tiene con la Seguridad Social a la hora de contratar un trabajador y a la hora, por supuesto, de él mismo, ¿no? Entonces, es un curso de nómina y seguridad social, que vamos a dar el 23 de junio de 10 a 2, y a la vez pues vamos a ver también los distintos tipos de contratos que nos podemos encontrar. Que además es una consulta que nos encontramos con mucha frecuencia aquí, porque nos vienen empresarios o emprendedores que tienen que contratar a alguien y siempre, pues evidentemente, pues buscan el contrato más adecuado, normalmente pues el más barato piden, pero vamos, no siempre el más barato es el mejor y el más adecuado para cada actividad. Y a lo mejor el más barato a lo mejor nos resulta caro, puesto que estamos pagando más seguridad social a pesar de que es un contrato temporal. La gente, por ejemplo, le tiene mucho miedo al contrato indefinido porque se cree que es un contrato fijo para toda la vida y que contrata y se va a quedar. Y desgraciada, afortunadamente, para el empresario, pues la legislación laboral permite, pues, no, bueno, que con una cierta flexibilidad en la contratación. Entonces vamos a hablar de esos tipos de contratos en el curso y, por supuesto, de todas las obligaciones con la Seguridad Social. Vamos a aprender a hacer una nómina, a interpretar una nómina, a rellenar un TC1, un TC2 y, por supuesto, pues a ver también las bonificaciones que hay con la Seguridad Social. Todo eso se dará en el curso que vamos a dar el 23 de junio de 10 a 2. Por supuesto, como un empresario mínimamente curioso que conozca por lo menos eso, qué es lo que está haciendo su gestoría, que además muy buena gestoría que hay aquí en Ubrique y de mucha calidad, pero independientemente de que te lo lleve una gestoría, es bueno conocer pues qué es lo que te está afectando a ti, qué es lo que te están haciendo. De cara, pues, y además estamos hablando, no que estamos hablando de un máster, sino de un pequeño curso de 4 horas que por lo menos que conozcan qué obligaciones tiene con la Seguridad Social y también pues como los distintos tipos de contratos, qué bonificaciones hay en la Seguridad Social, que como ya he dicho, pues son preguntas que la tenemos aquí a diario, porque son empresas que quieren contratar a alguien y quieren ver qué contrato es el más adecuado. Y ahora, pues la legislación laboral permite tal como está ahora planteada ahora, hay muchos tipos de contratos y hay que elegir siempre el más adecuado a la actividad y a lo que vaya, que te sea más rentable económicamente, ¿verdad? Pero también para un poco interesante tanto para el trabajador como para la empresa. Y entonces, pues eso es lo que vamos a ver en el curso. Que como siempre decimos, pues está abierto a cualquier estudiante que haya acabado sus estudios o esté estudiando ahora mismo, pues está invitado también al curso que para enriquecer su currículum o porque ahora también en los estudiantes de formación profesional también tienen un módulo de orientación laboral que les puede venir también bien esto, porque se pueden poner al día un poco y ver de un vistazo y en 4 horitas pues todo lo que supone la Seguridad Social, la interpretación de las nóminas y las contrataciones. Por lo mismo, si un empresario es curioso y un poco avispado, pues evidentemente pues la gestión laboral de su empresa la puede llevar él mismo, igual que el tema de riesgos laborales, que también lo puede llevar él mismo, el tema de fiscal, pues por supuesto, siempre depende del grado de implicación que quiera. Lo normal es que el empresario diga, bueno, pues yo pago tanto al mes y ya está, y confío en el buen hacer de la gestoría, que por supuesto está fuera de toda duda, ¿no? Pero que hay gente que es más avispada y se quiere implicar más en su negocio, o le da más tiempo, sabe, o por su formación, pues está más preparado y quiere llevar ese aspecto directamente él mismo, pues por supuesto estos cursos les pueden dar unas claves fundamentales y de luego es perfectamente posible que después del curso pues puedan atreverse con esa gestión laboral de su empresa. Otros temas de interés: la Asociación de Fibromialgia ha organizado para este sábado 6 de junio una conferencia sobre el tratamiento del dolor que correrá a cargo de Pepón López Cepedo, osteópata y experto en terapias naturales. El acto se va a desarrollar entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía en el IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas van a consistir en un donativo de 2 euros que se van a destinar a mantener las actividades de la propia Asociación de Fibromialgia. Las entradas se pueden obtener en el establecimiento Santiberi, en el gimnasio de Julio Dueñas, en la peluquería del Centro de Día de Mayores y en la sede de la propia asociación. Por otro lado, ya se encuentran a disposición de los interesados en la Oficina Municipal de Turismo las entradas gratuitas para asistir este sábado a la representación de la obra de teatro Huele a Gato de Antonio Daniel García Orellana y a cargo del Taller de Teatro y Expresión Corporal de Ubrique Te Atreves. Se van a entregar 4 entradas por persona. El acto dará comienzo el próximo sábado a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. También les informamos que este próximo viernes 5 de junio se celebra una nueva edición de la carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras en las pistas de atletismo y a partir de las 8 de la tarde. En esta cita deportiva que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras pueden participar niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años con distancias adaptadas para cada categoría. Se entregarán medallas especiales para los 3 primeros clasificados y medallas conmemorativas hasta el 10º puesto. Además, a todos los participantes se les regalará una camiseta y entrarán en el sorteo de material deportivo según el número de su dorsal. Las inscripciones se pueden realizar este próximo viernes en las pistas de atletismo. Finalmente, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que el Foro de la Ciudad Romana de Ocuri acoge el sábado 13 de junio a partir de las 7:30 de la tarde la representación de la obra de teatro Ars Amandi de Ovidio. Las entradas se pueden conseguir de forma anticipada a un precio de 10 euros en la Oficina Municipal de Turismo, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán y en la venta de la Ciudad Romana de Ocuri. Se informa desde la Delegación de Cultura que se trata de una comedia protagonizada por Chico García, actor de la serie El Secreto de Puente Viejo y cuya puesta en escena será llevada a cabo por la compañía Induo Teatro. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.